recibiendo la información con toda normalidad y que no pasa nada. Esto sí tiene que ver en cuáles son los mecanismos de los medios para hacer aparecer una situación de censura como una situación de normalidad. Cómo los medios trabajan sobre una especie de cultura dominante asentada de códigos y de ideas que están introducidas, que hacen hincapié en la sociedad y trabajando desde ese lugar pueden hacer aparecer normal la cosa más terrible que pueda estar sucediendo. Y la otra cuestión que me parece que también hay que destacar cuando se habla de medios y dictadura es que los principales adalides de la libertad de prensa en esta sociedad siempre aparecen como las grandes empresarios, son los directivos de la CIP y los directivos de esto y aquello, y en realidad en ese momento fueron cómplices porque asumieron la censura como un hecho natural. Entonces ellos eran directivos de la CIP y la CIP se encarga todo el tiempo de hacer listas de en qué países de América Latina no hay libertad de prensa, y entonces van a Cuba y arman un lío en Cuba infernal porque no hay libertad de prensa y qué sé yo qué, y los tipos venían acá y se callaban la boca, cuando la censura no solamente era evidente, sino que era brutal, que pasaba por la eliminación física de periodistas. Bueno, pero yo creo que para entender también esa situación, yo creo que, aunque definiciones o una cosa así por ahí no es muy práctico, pero a mí me interesa destacar una cosa, cómo se fue moldeando la estructura de medios gráficos y en general de medios de comunicación en la Argentina, por lo menos a partir del año 30 para acá, hasta el 83, 80, hasta que el retorno de la democracia en ese momento. Con el primer golpe militar que se da en el año 30, y a partir de ahí se empiezan a suceder golpes militares casi más o menos con un promedio de 5 años, con pequeños lapsos en el medio de situaciones más o menos democráticas, de gobiernos más o menos democráticos. Y como los medios son empresas que buscan rentabilidad, la inversión que hacen los dueños de esas empresas tiene que ser una inversión que tenga una proyección de muchos años. No puede ser. Nadie va a invertir en una empresa cuya proyección en lo inmediato sea el próximo golpe que haya. ¿No? Entonces yo pongo 3 millones de dólares para sacar un diario sabiendo que el próximo golpe militar, que va a ser dentro de 3 años o 4 años, me lo cierra. Entonces, los medios en Argentina se fueron adaptando a una situación donde esta sucesión de golpes militares hacían que la línea editorial de esos medios buscara el perfil más bajo, buscara el perfil que le permitiera sobrevivir en todas las situaciones, en situaciones de golpe militar y en situaciones de apertura democrática. Como resultado, en los años 70, en realidad, los grandes medios, y esto digo con salvedades porque hubo medios que aparecían con otra propuesta y que duraban el tiempo que tenía entre un paréntesis entre golpe militar entre un golpe militar y otro. O sea que en los años 70 lo que se llega es una estructura de medios donde la línea editorial es una línea editorial de derecha, pero de derecha a derecha, o sea, no era ni peronista ni radical, que era lo que la expresión política mayoritaria en ese momento en la población, que entre radicales y peronistas podrían sumar, no sé, el 70% de la población. Los medios en general expresaban una línea editorial de derecha, o sea, de lo más derechista que puede ser un militar argentino, que es bastante, como todos sabemos. O sea, previendo de que en el próximo golpe militar, si le tocaba a ese señor, el medio podía sobrevivir. Con esto quiero decir una cosa, hubo muchos compañeros periodistas desaparecidos durante la dictadura, y pareciera que eran compañeros periodistas que realizaban su trabajo como periodista en esos medios. Entonces habría una contradicción, entonces en esos medios había apertura, y esos periodistas podían realizar su trabajo allí adentro. Y aquí habría que hacer también otra pequeña definición, que me parece que es importante, y que diferencia un poco la situación que se dio en la Argentina con relación a los medios, por lo menos hasta los años 80, ¿no? Que yo creo que tiene que ver, es una especie de pequeña regla de tres simple. Es decir, cuando el conflicto social es agudo y la lucha ideológica es agudo, también es aguda, y pone en cuestionamiento el poder político, los medios se cierran. Cuando el conflicto social es agudo, incluso más agudo, como es ahora, ahora el conflicto social es mucho más fuerte de lo que era en los años 70, pero el conflicto ideológico no se da y no hay cuestionamiento del poder, los medios se abren. En los años 70 se venía de un proceso de movilización de masas, de alza de masas, de alza de las luchas populares, donde el conflicto social tenía una expresión política, una expresión ideológica, se expresaba, no una sola, tenía muchas, pero digo, tenía expresiones ideológicas, se daba también ese conflicto, se expresaba también en el conflicto ideológico, en el debate ideológico, y en la lucha por el poder. Entonces, esos medios eran de derecha y cerrados. Esto viene al caso decirlo, porque es cierto que la dictadura, el proyecto de la dictadura, no era solamente derrotar a las organizaciones armadas, sino que era disciplinar a una sociedad que tenía un alto nivel de politización y que reclamaba por sus derechos. Estaba altamente movilizada, con un alto nivel de conciencia y con un alto nivel de organización. Pero en ese caso, digamos, los medios, justamente por eso, eran cerrados y eran bastante, mucho más que ahora, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, ahora donde no se da ese debate ideológico, ese cuestionamiento, esa lucha por el poder, los medios están abiertos. En aquella época no. Y casi todos los compañeros desaparecidos, los que se exiliaron y los que se quedaron en el exilio interno, en realidad muchos trabajaban en los medios de comunicación profesionales. Walsh había trabajado, muchos de ellos trabajaron en La Opinión, había otros que trabajaron en Clarín, en La Nación también había compañeros. Pero la función fundamental como periodistas la realizaban en medios alternativos, que en ese momento, por la cerrazón que tenían los medios grandes, tenían una fuerte, eran fuertes, digamos, tenían repercusión, ¿no? Desde Walsh, cuando dirigió el diario de la CGT de los argentinos y casi consiguió una circulación que era más grande que la de un diario comercial en ese momento, ¿no? Pero en general casi todos los compañeros realizaban su tarea, digamos, en el caso como periodistas más de comprometidos con ese proceso de lucha, lo hacían más que nada en medios alternativos, ¿no? Incluso cuando la compañera estaba hablando de cine, yo me acordaba que estaba el cine de la base, por un lado, y el grupo cine de la base y el grupo cine Liberación, ¿no? Que eran, de ahí salieron casi la mayoría de los cineastas que fueron desaparecidos o que tuvieron que exiliarse. Entonces, de esos grupos trabajaban con el cine desde una concepción de acompañamiento de las luchas populares en ese momento, cada grupo con su perspectiva política. Y la mayoría de los periodistas también, no éramos, yo digo éramos, perdón, no, pero en parte también es así, no éramos francotiradores, no éramos periodistas independientes que nos batíamos por la libertad, éramos compañeros periodistas que participábamos en la lucha de nuestro pueblo, que trabajábamos como periodistas en los medios y que desarrollábamos nuestra tarea como periodistas también en medios alternativos. Algunos en medios partidarios, algunos en medios más abiertos, digamos, o sindicales. Y muy buenos periodistas. Yo dije Walsh, pero me acuerdo de Jalito Walker, que era un compañero que antes de incorporarse al proceso de lucha inventó prácticamente la revista Gente, con lo cual después se arrepintió toda su vida Y donde podía, quería hacerle un conflicto, quería armarles lío, porque era un tipo bárbaro desde el punto de vista de su concepción periodística, de concepción de medios. Él podía concebir un medio de un tipo con mucha capacidad de comunicación. Así como Walsh era un gran periodista de investigación, Jarito era un tipo que podía idear un medio, ¿no? Bueno, Jarito lo secuestraron en un cine, acá en Flores. Enrique Raab era un gran periodista, de comentarista de cine y de cultura, que era un militante del PRT, pero él trabajaba como periodista también. Lo que quiero expresar con esto es, digamos, que las situaciones eran distintas, digamos. Ahora los medios tienen un comportamiento distinto, y los comportamientos individuales, o si se quiere, también son distintos, ¿no? Ni por la cabeza se me ocurre decir aquella época es como un ejemplo de esto, aquello, qué sé yo, no. Cada situación histórica tiene su respuesta, tiene su lugar para el desarrollo profesional con dignidad de cada compañero y de acuerdo con sus principios y con lo que le parece que tiene que servir su profesión. Pero yo digo esto porque, sobre todo cuando se habla de compañeros periodistas desaparecidos, pareciera como que esos compañeros, otro que se me ocurre ahora era Luis Guanine, que creo que era uno de los analistas políticos más brillantes que había en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Pareciera como que si esos compañeros, digamos, se hace un paralelo, ¿no?, entre, digamos, lo que puede ser ahora un compañero, un colega, que trabaja en la prensa independiente. Perdón, eso es otra cosa, la prensa independiente es otra cosa, que se marketinea como periodista independiente, ¿no? Que hay muchos compañeros que hacen eso, pero forma parte también de esta nueva realidad. Y bueno, quería destacar, digamos, que esos compañeros, digamos, no eran perseguidos por su trabajo en los medios, en los grandes medios de ese momento, que eran medios que estaban cerrados. A cualquier posibilidad de expresar las luchas populares que se daban en ese momento. Y, digamos, como lo que pasó en ese momento en la dictadura, yo creo que fue que se acentuaron muchos de los mecanismos que hasta ese momento se venían produciendo con relación a estos medios. El mismo 24 de marzo, cuando se da los edictos de los militares, cuando asumen el poder y cuando dan el golpe y asumen el poder, ya se incluye en forma abierta, explícita, que se va a controlar a la prensa, que va a haber censura de prensa. Y efectivamente ese día se convoca a los directores de los grandes diarios, a la Secretaría de Medios, de Prensa, en ese momento, para explicarles que a partir de ese momento tenían que seguir determinadas directivas, de determinadas orientaciones. Y lo cierto es que ninguno se molestó demasiado por ese tipo de cuestiones, y lo cierto también es que ese tipo de orientaciones las tuvieron que dar las 2 o 3 primeras semanas, y que después no era necesario porque ya se cumplían sin necesidad de que las tuvieran que obligar, los tuviera que obligar un sargento puesto en la redacción. Y en ese sentido yo creo que hubo actitudes que fueron verdaderamente vergonzosas. Hubo periodistas, digamos, entre los periodistas desaparecidos y muchos y algunos de los periodistas asesinados, no solamente eran periodistas, digamos, del campo popular o que estaban participando en las luchas populares, sino que algunos participaban en la interna, eran parte de las internas que había entre los propios militares, como algunos estaban en la interna del ejército con Videla o con Viola, y otros estaban más en la interna de la Marina con Macera. Y este, así mataron a Jorge Agulla, que era el director de una revista que se llamaba Confirmado. Y en otra situación mataron a otro periodista que se llamaba Delgado, no me acuerdo el nombre, en una situación de ese tipo, dirimiendo una serie de venganzas entre un sector y otro. E incluso me acuerdo también, había una revistita de chimentos, así como El Informador Público, una porquería así, vinculada a los servicios de información, y el director, que no me acuerdo cómo se llamaba, Vago se llamaba, creo, o Vago, ¿no?, apareció colgado de la corbata del techo, o sea, en la redacción de la revista, ¿no? Nunca se dio explicación de eso. Ahora, digamos, todo eso sucedía y siempre, bueno, la situación entre la gente, yo había... La revista Gente, por ejemplo, sacaba artículos donde decía una guía para los padres, donde le decía cómo saber si su hijo es guerrillero, por ejemplo, ¿no? Entonces, había dibujitos y con unos epígrafes abajo donde explicaban y decían, bueno, si su hijo usa barba, en cana. Si su hijo participa en reuniones y no le explica bien qué tipo de reuniones, etcétera, también. Si su hijo, bueno, y era todo una serie, no sé, llenaban una la ropa también, tipo de ropa que podía usar. Ah, decía, sí. Pero si hubo algo infame que yo recuerde de esa época, además de algunos periodistas que llegaron a visitar y que fueron vistos por sobrevivientes en el campo de clandestino de la ESMA, fue una entrevista que le hicieron para la revista Para Ti a una madre de Plaza de Mayo, Marta Cabezas, que había vuelto a la Argentina. Ella había salido... Ella tenía un hijo desaparecido, había viajado a Puebla para una reunión religiosa que se hacía en Puebla en ese momento y que iba a estar el Papa. Entonces, varios de los familiares que estaban aquí viajaron a Puebla para tratar de hacerle llegar al Papa un pedido para que diga algo por los desaparecidos en Argentina. No llegaron ni a 10 metros del señor, y el señor no les dio mucha pelota tampoco. Pero Marta Cabezas, en general los familiares que fueron cuidadosos para relacionarse con la gente que estaba, con los exiliados, con los que estábamos exiliados. Ella estaba más activa, más... Y cuando volvió a la Argentina, la secuestraron. Y estuvo desaparecida en la ESMA, además porque ella tenía un hijo exiliado en México. Entonces ella vio al hijo y ahí se reunió con otros exiliados. Y cuando volvió a la Argentina fue secuestrada y la llevaron a la ESMA. Entonces los servicios de inteligencia, para desprestigiar a las madres de Plaza de Mayo, concertaron, en realidad no concertaron nada, simplemente le dijeron a la gente de la editorial Atlántida la posibilidad de hacer una entrevista con una madre de Plaza, una madre de Plaza de Mayo arrepentida. Y llevaron a esta pobre señora que había sido torturada, que había sido entregada por una de sus compañeras, por una muchacha que trabajaba con las madres de Plaza de Mayo, tipo lo que había hecho Astiz, ¿no? La llevaron a esta señora a una confitería y el señor Caballo, que está ahora en México detenido, esperando que sea llevado a España para ser juzgado, estaba escondido atrás de una cortina para vigilar lo que la señora le decía a la periodista. Y la periodista sabía que estaba, se daba cuenta que estaba en una situación que no era normal, y la mujer trataba, o sea, le tenía que decir el discurso al que le habían obligado estos tipos de la ESMA, y al mismo tiempo tratando de ver si podía alguna señal, transmitirle alguna cuestión, porque el tipo estaba atrás de una cortina, ¿no? Y además ella volvía a la ESMA. Y en un momento la periodista que estaba haciendo la nota dijo: no puedo más hacer esto. Bueno, la nota salió en Para Ti, que además es una revista que nunca tiene notas políticas, ¿no? Prácticamente la única nota política de su historia fue esa basura. Y una de las cosas también, bueno, uno de los periódicos, digamos, que rompían, en ese momento estaban los familiares, hacían la ronda de los diarios también, entonces iban a las redacciones y pedían que se publicaran que su familiar había sido secuestrado, había sido llevado por la policía, por efectivos militares, y los diarios no lo publicaban. Timerman al principio, digamos, la opinión, la idea con la cual se había hecho la opinión estaba por fuera de esa lógica, digamos, que habíamos hablado antes. Tenía una idea, no digo de izquierda, sino más moderna, digamos, tomaba como parámetro la forma de hacer periodismo de los medios en Estados Unidos o en Europa. Y la consigna que había circulado en la redacción de la opinión en ese momento era, primero, que se publicaran noticias sobre casos de desaparecidos siempre que primero se hubiera hecho, se hubiera presentado el habeas corpus o se hubiera hecho la denuncia legal. Eso duró un tiempo hasta que la presión, digamos, fue tan fuerte que ni siquiera hicieron eso. Y el otro medio que a veces publicaba algo, que en ese sentido yo creo que su director tuvo una actitud muy valiente, fue Robert Cox en el Buenos Aires Herald, que los militares, como no leían inglés, dejaban que publicara cosas. En realidad eran Robert Cox y el redactor especial que tenían ellos, que era Andrew Graham Jewell. Entonces, en el Buenos Aires Herald se podía... aparecían a veces las denuncias sobre desapariciones. Yo por lo menos recuerdo una que fue muy importante, porque fue cuando estaba la delegación de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se había instalado aquí en Buenos Aires, y en ese momento secuestraron a una familia, que además era una familia de origen español, un dirigente sindical con su mujer y dos hijos. Y el padre, o sea, el padre de la mujer secuestrada, fue a la cola de la Comisión Interamericana de Defensa cuando él dijo que el secuestro había sido en el día anterior. Lo dejaron pasar hasta el principio con una cola larguísima, que además era hostigada permanentemente por provocadores que mandaban los militares. Y un poco también por el no me meto, no veo, de la mayoría de la gente, que tenía miedo, que es entendible también eso. Y entonces este hombre de ahí lo mandaron para que fuera la redacción del Buenos Aires Herald. Y en el Buenos Aires Herald lo publicaron como una familia de españoles fue secuestrada, está desaparecida, qué sé yo qué. Y eso permitió, por lo menos, que recuperar con vida a la señora y los chicos, porque el marido nunca más apareció, ¿no? Intervino también la embajada española. Hay una, yo digo, hay otras cosas que se podría hablar también de lo que era la experiencia. Liliana estaba, hablaba de ANCLA, que era la agencia de noticias clandestina, que era la agencia de noticias que había hecho Rodolfo Walsh, que él, a mí lo voy a decir, Walsh me parece como, yo soy periodista y en gran medida soy periodista porque siempre me impresionó la capacidad de Walsh, la capacidad periodística y la capacidad de poner esa capacidad tan grande en función de su gente, de su pueblo, de en todo lo que hacía Walsh ponía un rigor profesional absoluto. No es porque él trabajaba en un medio que no fuera un medio comercial y no tenía un jefe arriba que le decía tenés que hacerlo, no, el tipo era más riguroso trabajando de esa manera. Era riguroso en la búsqueda de información y riguroso en la búsqueda, en la difusión de esa información. Y era malhumorado, algunos decían el capitán, por esa forma así de ser de él, un tipo callado. Y él sabía que en las redacciones había quedado mucha gente también, que eran compañeros de la agrupación, o sea, de la agrupación sindical, teníamos una agrupación, que habían quedado en ese exilio interno, o sea, compañeros que por ahí habían pasado de la redacción del área de política, habían preferido pasar a deportes o a algún tema menos comprometido y sobrevivían ahí. Entonces, un poco, él sacaba información, mucha de la información que circulaba en las redacciones y que no se publicaba en los diarios. Él hacía esa recorrida, que ahora nosotros decimos recorrer el Espinel, o buscar las fuentes, y las fuentes eran otros periodistas también, de esos que estaban, digamos, en el exilio interno y que se enteraban en las redacciones de las cosas que podían pasar, que estaban pasando y que no eran publicadas en los medios donde ellos trabajaban, y entonces eso se lo daban a Rodolfo, a Walsh, y él lo largaba por la agencia y lo rebotaba. Lo mandaba a los medios, lo mandaba a los corresponsales y a la gente que estaba en el exilio. Y en el exilio eso era oro, porque el trabajo que se podía hacer desde el exterior para difundir la situación que se vivía en Argentina era muy difícil si no se tenía información desde aquí adentro de lo que estaba pasando. Y la información que emitía la agencia de Walsh era súper valiosa, porque hablaba de los desaparecidos, hablaba de las situaciones, de las peleas de los militares, hablaba de muchas cosas que aquí no se sabían. Es más, yo creo que todo eso dio una vuelta en el tiempo también, y muchas de las situaciones que se hablan ahora de la época de la dictadura es como una vuelta de ese trabajo que fue quedando y que se fue difundiendo en el exterior o en distintos lados, y que después vuelve para reconstruir esa historia y se tiene eso como fuente, ¿no? Yo supongo que para cualquiera hacer eso en la clandestinidad, totalmente bloqueado, totalmente cerrado, a cualquiera menos a un genio, le parecería que no tiene sentido, que eso no le sirve a nadie, que está haciendo algo que no sirve para nada. Solamente yo creo que los genios pueden ver por encima de la coyuntura, no los genios, digo, pero los tipos con cabeza, pueden ver por encima de esa coyuntura y ver con grandeza, y ver que ese papelito que parecía escrito con un rigor, escrito a costa de arriesgarse muchísimo, y ese papelito que sale por ahí, después da toda la vuelta, rebotaba con mucha fuerza en el exterior, eran los materiales que se podían usar para hacer denuncias sobre la situación en Argentina, y después vuelve en la historia, ¿no? Y podemos reconstruir una historia gracias a eso. Y la otra cosa es que cuando él se queda solo, porque empiezan a caer los compañeros que estaban ahí en ANCLA, los empiezan a secuestrar. El tipo queda sin sin relaciones, sin contactos. Entonces el tipo agarra una guía de teléfono, una máquina de escribir, se pone a escribir cartas. O sea, de la misma forma que escribió un cable, escribía cartas y las mandaba por correo sacando direcciones de la guía telefónica. Hasta que lo emboscaron y él trató de resistirse, y hubo un tiroteo y lo llevaron, eso fue en Constitución, y lo llevaron herido. Y no sé si también vale la pena mencionar por ahí una cosa que en realidad no se habla, porque de la historia de Montonero fue tan desastrosa después, que pero yo creo que sí, por ahí importante mencionar una cosa, porque en ese momento el tema de los medios electrónicos todavía no estaba tan visualizado, no había ni internet, ni cable, ni ese tipo de cosas. Y a un flaco había agarrado un aparatito, que ahora son muy comunes, pero que en ese momento no existía, había un flaco que había agarrado un aparatito y lo había adaptado para interceptar el sonido de la televisión. Entonces a eso se le puso tipo una cosa que se llamaba Radio Liberación. Y cuando se habla de esa historia nefasta de la contraofensiva Montoneros, donde murió mucha gente que podría no haber muerto, muchos de ellos venían a transmitir eso, en esos aparatos. Eran aparatos que había una camioneta, que se enchufaban a la batería de los autos, de un auto, una camioneta. Entonces tenían que andar moviéndose porque...